công an No confío en ningún cabrón porque lo vi en la Biblia. No confío en nadie. No eres de nada, cabrón, tú nada en agua tibia. Antes que llore mi mai, que llore tu familia. Socio, tú no tienes idea de cómo prendo la bombilla. Todas estas putas me lo maman, de mi bicho se arreindan. Tú no eres bro, panas son las que me guindan. Los tuyos no se montan y los míos nunca guían. Ellos me odian, tengo la mano mordida. En su madre. A veces me levanto, miro al cielo y digo... ¿De dónde salió todo este éxito que tengo? Después me acuerdo de todo lo que pasó conmigo, de las necesidades que pasé y de dónde vengo. Después me acusan de un caso sin tener un testigo, pero mi jode era 100% la mantengo. Me matas un amigo y por siempre te persigo, y hasta que no te mueras, cabrón, nunca me detengo. Estos putos me odian y a la misma vez me temen. Hacen que te encuentren, la cara te quemen. Después en tu velorio mando a que los palos truenen. Lo escribimos en un tema pa' que la radio la suene. Ya no confío en nadie, estos son traicioneros. Ya no me enamoro si no es del dinero. Me quedo con lo que empezamos desde cero. Y aunque subo muchos kilos siempre ando ligero. Y es lo que, la vuelta aterriza, corre el bloque. Hasta que Manin diga que es lo que. Yo le pago al hombre que me toque, ellos saben que es lo que. Me odian, dicen que quieren matarme, están locos de ganarme, porque me odian. No pueden con su vida, están pendientes a la mía, porque me odian. Tengo un flow hijo de puta y me quedé con la ruta, por eso me odian. No me dejo de nadie, no confío en nadie, por eso me odian. Me odian porque ya lo sé, metieron pie y no me caí, ni siquiera tropecé. Subo los trabajos por correo y no hablo del Gmail. Verme más cabrón, les baja Melgo Limoné. Cabrón, son tres como Miller en el Richard. Hasta los maleanteos en los char. Tú no la tienes, la fly flow, la correa siempre la cinto. Me odian y a la misma vez me temen. Sus mujeres me aman, pero ellos me odian. Tú haciendo el ridículo, yo haciendo historia. Critican y copian, no tienen vida propia. Hacer un deal de 100 millones y se quedaron boquiabiertos. Y no fue culpa mía, vos son los streaming. El que pegó el tra de la década es clava rimming. Me hacen trampa pero sigo winning. Le picho unos hires en los 9 innings. Me odian. Dicen que quieren matarme, están locos de ganarme, porque me odian. Yeah. No pueden con su vida y están pendientes a la mía, porque me odian. Tengo un flow y hueputa y me quedé con la ruta, por eso me odian. No me dejo de nadie, no confío en nadie, por eso me odian. Dicen que quieren matarme, están locos de ganarme, porque me odian. No pueden con su vida, están pendientes a la mía, porque me odian. Tengo un flow y hueputa y me quedé con la ruta, por eso me odian. No me dejo de nadie, no confío en nadie, por eso me odian. Prefiero que me odien por quien soy, a que me amen por quien no soy. ¡Lo he leído récord! ¡Doble! Si es con dobleta son millones por ley. ¡Mueca! El cerebro, lo que le falta a ustedes. Dímelo, Yeti. Eternal Music, Alcaela Incorporate, Loyalty Forever como Kobe con los Lakers. Mira, dime, pa. Soy Pacho. Dime, Brian. El Minor. Los Millo Gantel. Muera, dime, Hansel. Dime, Baru. Dime, Oriental. Hugo. Dime, Árabe. Millo Gantel.